Warner Brothers presenta... Fantasías animadas de ayer y hoy. Sonríe, sonríe. ¡Ayúdeme! ¡No puedo entrar! Creo que no tenía por qué haber hecho eso. Thank you. ¡Hierve bien! ¡Hierve! ¡Oye! ¡Detenlo!